le den 2105, allá le den 2105. Nos vamos a Oaxaca y buscamos el rumbo para ir a Villahermosa, Campeche y Acapulco. En mi car le den 2105, allá le den 2105. Te llevan a Pepito, allá en la capital, de Huachapultepec, con la quita de regal. En mi car le den 2105, allá le den 2105. Corre 6 millas por hora y a veces me asusta su velocidad. De transmisión tan moderna, tan anda para adelante como andaba atrás. Allá le den 2105, allá le den 2105. Nos vamos a Oaxaca y buscamos el rumbo para la Villahermosa, Campeche y Acapulco. En mi car le den 2105, allá le den 2105. Te llevaré a Pepito, allá en la capital, de Huachapultepec, por la quipe de Regal. En mi car le den 2105, allá le den 2105. Allá le den 2105, allá le den 2105. Nos vamos a Oaxaca y buscamos el rumbo para la Villahermosa, Campeche y Acapulco. En mi carro le den 2105, allá le den 2105. Te llevarán Pepito, allá en la capital, de Huachapultepec, por la quipe de Regal. En mi carro le den 2105, allá le den.